Cuando vine al mundo, vine del solcito, me escapé en un rayo, fui a dar a papito. Es lo que él me dice cuando estamos solos, es nuestro secreto y por eso lo adoro. Cuando él llega a casa, busco en sus bolsillos, antes le doy besos y él me da permiso. Quiero ver si trajo alguna sorpresa que me dé consuelo si aparece ella. Ella que se dice novia de papá, solo porque salta y yo no crecí más. Y el que me consuela, sos igual a ella. Ella que es tan linda, si es como una estrella, pero que se ponga lejos de papá, porque él me prefiere cuando hay que jugar. Yo soy su princesa, su chocolatín, su bella sirena, su hada, su budín. Soy más que una novia y nadie más que yo, que le haga peinados desde su sillón. Él quiere comidas como yo las hago, mezclo galletitas, banana y zapallo, pero deja todo por las milanesas, que come obligado si cocina ella. Ella que se dice novia de papá, solo porque salta y yo no crecí más. Y el que me consuela, sos igual a ella. Ella que es tan linda, si es como una estrella, pero que se ponga lejos de papá, porque él me prefiere cuando hay que jugar.